Atlético de Tandil con diferentes charlas en diferentes lugares, y en los últimos días hubo una charla Salud Digital, el modelo Tandil, que estuvo exponiendo entre otros el doctor Juan Salceda. Vamos a charlar un poquito de qué se trata la charla y qué experiencia tuvo. Juan, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquitito qué significa, ¿no?, las herramientas digitales en salud como plataforma para un nuevo sistema sanitario, el modelo Tandil, que fue lo que vos y dos compañeros más expusieron. Buen día. Buen día Gerardo, buen día Walter y Guille. Sí, la verdad fue una experiencia muy buena. Tuvimos una jornada donde, más allá de que terminó con el modelo Tandil y la aplicación de salud digital y telemedicina, donde mostramos un pasito más del trabajo que estamos haciendo para construir con esas herramientas digitales la red de salud, me voy a retrasar un poquito a lo que fue el programa en la mañana. Primero tuvimos la suerte de tener expositores de lujo y pudimos hablar de inteligencia artificial, de realidad aumentada, de simulación, de aplicaciones de principios físicos en métodos diagnósticos por imágenes, de cirugía robótica, de aprendizaje. La verdad que teníamos un auditorio mostrándole a la gente, muchos chicos del Pladema, chicos de la universidad, y también algunos referentes consagrados del Hospital Italiano, del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, que todos confluimos, científicos, físicos, ingenieros, médicos, especialistas, estudiantes de todos los niveles, mostrando esta cosa que es flama, que en el eje de salud, pero creo que toda la semana va a ser igual, la potencia que tiene Tandil y la cantidad de cosas que tiene para ofrecer. La verdad que la gente que vino afuera, que eran invitados por mí, me dieron un feedback realmente que nos podemos sentir orgullosos de la semana del conocimiento y particularmente de lo que se mostró en salud. Y además sirvió para hacer esto que Flama trata de simbolizar, que es de reunirse alrededor del fuego, alrededor del conocimiento, porque pudimos ver cómo chicos de la universidad que están trabajando e investigando en el Pladema se contactaron con hospitales, como alumnos se contactaron con docentes que vinieron de Olavarría a presenciar las jornadas para las cosas que necesiten. Y bueno, esta cosa también de conectar puntos, de conectar personas, de juntar proyectos, fue muy bueno. Y atrás de eso hicimos un break y terminamos con la disertación sobre el trabajo que estamos haciendo en salud digital y cómo utilizar las herramientas que nos brinda la tecnología para encontrar soluciones en salud. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué significa salud digital? Después, si presentamos un adelanto, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo y qué se está trabajando? Y ahí pudimos mostrar mucho del camino recorrido con respecto a lo que es la red de salud de Tandil. Y también invitamos a concejales de la oposición, referentes del arco político, empresarios. Abrimos un poquito más el juego que las otras veces que venían nosotros y los efectores de salud, y dimos un panel que la verdad que era un panel de lujo. El único no era de lujo, era yo, pero vino la doctora Marisa Eisenberg, que es la que nos está asesorando con la construcción del marco normativo legal, que es una referente en Latinoamérica sobre lo que son derechos de salud digital y del paciente, quien dirige el Observatorio de Salud Digital y Derechos del Paciente de la Universidad de Buenos Aires, y a su vez Analia Baum y Victoria Giussi, que son dos médicas informáticas formadas en el Hospital Italiano, que trabajaron en la implementación digital del Hospital Italiano, que es pionero, y que después trabajaron de la mano de Fernán Quirós más de 8 años en la transformación digital del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un camino recorrido muy grande, donde pudimos poner en punto, no solamente para la gente, sino entre nosotros, porque además de lo que dimos en las jornadas para el público, después íbamos a reuniones y estábamos yendo para acá, para allá, planeando, modificando, recalculando, tratando de ir por el camino más certero para esto, que realmente es una obra que tiene una ingeniería muy grande y que la estamos haciendo cuidada desde la seguridad, desde el marco jurídico y de las posibilidades que tenemos en Tandil para hacerlo. La verdad que fue un nivel de discusión espectacular, donde se plantean los próximos objetivos que tienen que ver, uno, con la interoperabilidad y con la forma en la que vamos a colectar y a centralizar los datos en salud para tener estadísticas, para tener políticas públicas, para saber qué es lo que está pasando en nuestra ciudad, y la otra es qué marcos regulatorios vamos a hacer en lo que Tandil puede ser pionero, porque hay un vacío legal en esto, para generar la aplicabilidad de esas tecnologías que siempre van más rápido que la legislación y más rápido que la política dentro de un marco regulatorio que respete los principios y los estándares mundiales respecto a la accesibilidad, a la igualdad, a la universalidad, a la salud de calidad. Así que estamos tremendamente satisfechos. Esta salud digital también va a servir, Juan, para que ustedes los médicos con un simple clic puedan saber la historia clínica de algún paciente, o esto está más destinado para tener estadísticas, para tener información concreta de lo que pasa en Tandil con la salud. Para todo, mirá, la pregunta que vos hacés es fundamental porque también es parte de lo que estuvimos discutiendo y lo que estuvimos aprendiendo. La doctora Eisenberg me había invitado a una jornada de esto en el Senado de la Nación hace 2 semanas, donde legisladores y expertos de todo el mundo pude ver en primera persona que esta discusión que estamos planteando en Tandil todavía no está saldada afuera y que todavía las acciones cuesta llevarlas a cabo, y que hoy tratamos de poner principios, valores, objetivos a la legislación sobre la cual vamos a construir, porque una norma que incluye tecnología, ayer Marisa dio una frase muy muy categórica, que es: en el momento que se sanciona es obsoleta. Entonces, la tecnología avanza a una velocidad que no podemos calcular. Entonces, es más allá de la historia clínica, es más allá de... Ayer hablamos de telesalud, por ejemplo, de lo que es la responsabilidad y la jurisdicción cuando uno tiene una teleconsulta a un paciente que está fuera de su colegio. Ayer hablamos de la accesibilidad a través de los medios digitales para que los pacientes tengan universalidad en su atención y que tengan celeridad en su atención. La verdad que hay tantas herramientas que hoy ya están siendo creadas y que no tienen legislación, las que no nos podemos imaginar en el futuro, que es importante abrir la discusión para que la gente entienda hacia dónde vamos. Y realmente nos deja satisfechos el intercambio que tuvimos ayer, donde todos nos enriquecimos. Estaba el intendente, estaba el jefe de gabinete, estaban funcionarios, había médicos, estaban concejales de los distintos bloques. La verdad que había científicos, había desarrolladores de tecnología, había médicos de distintas especialidades. Eso la verdad que nos abre la cabeza y nos deja pensando. Y en esa llama de dejarnos pensando, seguimos construyendo, porque prontamente el modelo Tandil, que es este sueño de gestión asociada, donde lo público y lo privado puedan sentarse a la misma mesa para compartir información, para tener objetivos en común y para darle a la ciudad de Tandil esta cosa que queremos hacer, lo podemos discutir entre todos, podemos construir identidad entre todos, podemos construir trabajo entre todos. Así que creo que fue meritorio, fue lindo, me hubiera gustado que haya mucha más gente de la que había, pero bueno, entendemos que el horario, que la ciudad está mostrando más de 80 experiencias de flama a la vez, y que a veces uno por ahí siente que algo le escapa un poco, pero la verdad que pudimos dar un debate, había mucha gente, había gente de peso, y generamos los contenidos sobre los que vamos a seguir discutiendo mientras que generamos estas herramientas. Juan, la última, es un proyecto hiperambicioso el tema de la salud digital. ¿Hay tiempo y plazo para más o menos cuándo ustedes quieren tener ya el borrador terminado y empezar a oficializarlo? Bien, el borrador y la hoja de ruta más o menos lo tenemos. Tenemos plazos de mostrables. Los plazos, como vos decís, es un proyecto muy ambicioso, que no sabemos cuándo lo vamos a ver, pero sí estamos confiados de que vamos a llegar a algún puerto. Con respecto a los objetivos finales, creo que esto no tiene techo. De acá se van a desprender muchas cosas, porque es darle herramientas a la comunidad científica también para que después desarrolle. Esto no es que 5 iluminados o 10 o 15 están en una mesa decidiendo, sino que estamos generando para que después alguien venga y diga: yo con estos datos planteo una acción, y tengamos todos trabajados sentados en la misma mesa. Sí tenemos mostrables para ahora, algo ya estuvimos mostrando. esta primera etapa, este primer convenio que se celebró entre la CEPIT, los prestadores más importantes de salud y el municipio a la cabeza de esta de este proyecto, termina pasado el verano, más o menos en abril, y donde vamos a poder mostrar el diseño de la plataforma interoperable, la construcción de la base de la misma sobre la cual el software después se tiene que asentar. Otra cosa que estamos haciendo es el trabajo, que eso ya está casi terminado, que es el trabajo de entrar a todas las instituciones que generosamente le abrieron la puerta a los equipos técnicos para ver en qué lugar está cada institución en términos de informática y de posibilidad de digitalizar. Y sí, vamos a sancionar, seguramente vamos a tratar, vamos a discutirlo con los otros bloques antes de fin de año, las primeras leyes que abordan la seguridad, los derechos del paciente y la implementación de tecnología digital, porque esto es lo que hace que lo que estamos generando caiga sobre un marco responsable. Y además de que nos va a transformar en pioneros, esto puede generar que a través de una regulación mostremos previsibilidad como ciudad y también podamos buscar financiamiento para lo que viene más adelante y que no caiga todo sobre un sistema de salud que ya es muy difícil sostener. Gracias, Juan. A ustedes, muy amable. El doctor Juan Sanceda, hablando de lo que fue la charla en Flama con relación a salud digital, el modelo Tandil, un proyecto más que ambicioso que camina paso a paso. Muy bien, fantástico, Charro. ¿Cómo está de semblante, Salceda? Salceda bien, siempre está contento, Juan. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es cierto? Ayer lo encontraron tratando de comprar camiseta de patronato. Charla con él, no me metas a mí en el medio, se te cargo. Es una pregunta nada más, me dijeron eso, estaba comprando una camiseta de patronato, pero no, debe ser erróneo si él es hincha de River. Hola, Walter. ¿Cómo le va? Buen día. Obviamente que es erróneo, yo soy hincha de River y claro, soy hincha del fútbol, como ya lo demostramos el domingo pasado. Mm. ¿Pero usted qué, está con Tenaglia ahí? No, el señor Tenaglia quedó muy golpeado. Está muy golpeado. Bueno, yo, al borde del papelón, y el jefe de gabinete y yo, tomados de la solapa mutuamente a los gritos en el pasillo del municipio, quería transmitirle a usted la misma discusión que tuve con el jefe de gabinete hace 10 minutos abajo, en el Palacio Municipal, con volumen elevado, que no puedo creer que los hinchas de Boca, por eso quería que esté Tenaglia ahí, en vez de felicitar la hidalguía y el compromiso, dicen algunos, espero que usted no se encuentre entre eso, que River no quiso ganar porque hizo dos penales. Una barbaridad. Qué barbaridad, ¿no? Igual yo voy a hablar con Terucci. ¿Esa teoría? Me voy a juntar con Terucci. Usted, bueno, no tenía ninguna duda. Bueno, pero yo estoy muy bien y no voy a comprar camiseta de patronato, el fútbol me ha tratado muy bien, no puedo pedir más. Muy bien. Juan, un abrazo, buen día. Que tenga un buen día, un abrazo a todos. Chao, hasta luego. Clarito, el doctor. O sea, que en el primer momento me dijo, River no se va a echar para atrás. Claro, ahí está. River va adelante.